Muy bien, y escuchando la información que nos había compartido Ángel Basile desde el plenario del SUTE, ahora pasamos a otro tema con nuestro compañero Jeremías, que ha preparado un especial. Sí, es sobre los derechos humanos en Qatar, que hinchas alemanes el fin de pasado colgaron bandera en protesta de la realización del Mundial en ese país. Uh-huh. Uno de los equipos que más mostraron banderas fue el Borussia Dortmund y Hertha Berlin, que bueno, colgaron banderas que decían boicot Qatar 2022. También tenían otra bandera que decía, ahí lo encuentro, bueno, que decía que iban como, están diciendo que era una vergüenza que se realice el mundial en ese país, ya que se violan mucho los derechos, no hay derecho de persona LGBT. Uh-huh. Y que también hubieron muchos muertos construyendo los estadios. Uh-huh. Que a la familia no le dieron ganancia, no le dieron nada de lo que se le debía dar. Tal cual. Así que eso. También hay casos similares, ¿no? De mundiales en países donde se violaron derechos, como acá en el 78, durante uh-huh. la dictadura militar. Se dice que durante el mundial se mataba gente. Tal cual. También en el 34 y en el 30 y el 38. No me acuerdo si fue el 34 o el 38, que fue en Italia, mientras estaba Mussolini. Uh-huh. Que hubo corrupción y violaciones de derechos y todos esos temas. Así que eso. Tal cual, te aporto ahí algunos números. 15.000 muertos por 5.760 minutos de fútbol. Es uno de las banderas que rezaban esto de la Olympiad Station, no sé cómo se dirá. Es una vergüenza, también decían, en este boicot a Qatar. Tratando de separar, ¿no? Como un poco, bueno, la alegría de lo que es el fútbol y también separar del país, pero son cosas que no se pueden. Quizás lo importante es que tomemos conciencia que para semejante espectáculo a nivel mundial se monta sobre la vida de un montón de personas, ¿no? Y te agrego otro datito más también, y es que dicen que fallecieron cerca de 6.500 trabajadores inmigrantes en las construcciones, y la FIFA minimizó el número, además diciendo, bueno, sí, como tal cual vos decís, en otros mundiales ha muerto más gente. Tal cual. Ahí también nos aporta el dato aquí el compañero Ulises, que de hecho Dua Lipa se bajó, por todas estas razones que estamos hablando, se bajó de la presentación. Sí, había subido una historia a Instagram. Uh-huh. Que querían que estuvieran en la fecha inaugural y se bajó por ese tema. Sí, así que bueno, es importante hacernos eco también de todas estas cosas que han pasado, que suceden en un país donde no todo es espejitos de colores, como lo van a mostrar durante estos próximos días, semanas. No quita que nos alegremos por la selección, que no nos quita la alegría del fútbol, y más en un país como es Argentina, que esperamos con muchas ansias durante 4 años llegar al Mundial. Pero siempre con conciencia de que detrás de este tipo de espectáculos suceden cosas aberrantes, y es importante también darlas a conocer, ¿no? Sí, también esperamos que en algún momento se tome conciencia de separar el fútbol y la política, y también esto de la corrupción y todo eso, ya que Qatar había pagado a la FIFA para que se haga el Mundial ahí. Entonces eso, separar el fútbol, que es el deporte más lindo de que puede existir en el planeta, y separarlo de las corrupciones, las políticas, porque eso arruina la alegría y la pasión. No solo en el fútbol, también en muchos deportes, en muchas cosas también. Excelente, Jeremías, tal cual. Sí, señor. Tal cual lo que estás diciendo, así que 8 estadios, fastuosos, que durante 30 días estarán repletos de hinchas y vacíos luego para toda la eternidad, por un capricho de la familia Al-Thani, creo que se dice, que en el 2010 compró un mundial de fútbol. en un mundo en crisis, con millones de desplazados por hambre y con hambre, en el vértice de una guerra nuclear. Irónicamente, viva el fútbol. Esto es un texto escrito por John Cocura. Bueno, ya cerrando esto, también se dice que después del Mundial esos estadios se van a vender a clubes, creo que europeos o sudamericanos, sí, una de las dos. Sí, tal cual. Así que, bueno, eso quería agregar.